así tan pobre. Si me gusta el dinero, ya la mujer que quiero le gusta más que a mí. Y no es que yo me queje de lo poco que tengo. Bendita mi pobreza que me enseñó a vivir. Lo único que quiero es poseer un peso para comprarle un beso a la dueña de mi amor. Que al fin yo estoy seguro que con tan solo un beso se puede enamorar igual o más que yo. Maldita ambición que te adueñas del hombre, que acaba sus sueños de pobre. Maldita ambición, por tu culpa yo sufro. Por culpa del dinero yo no soy el dueño de su corazón. Qué pecado tan grande es ser pobre, y que por eso todo lo quieren a uno. Para comprarle un beso a la dueña de mi amor. Que al fin yo estoy seguro que con tan solo un beso se puede enamorar igual o más que yo. Maldita ambición que te adueñas del hombre, que acaba sus sueños de pobre. Maldita ambición, por tu culpa yo sufro. Por culpa del dinero yo no soy el dueño de su corazón. Por culpa del dinero yo no soy el dueño de su corazón.